presentamos. Se llama Envidia. Hola, sí, tengo envidia por tu amor. Hola. La gente de lo raro. Ese tipo que está al lado tuyo. Qué suerte tiene. Tiene tu cuerpo, tu vida, cuando él lo quiere. Ese tipo que está al lado tuyo. Qué suerte tiene. Llega de noche borracho y tú lo atiendes. Contigo si ganó las estrellas. Entre todas las mujeres, tú la más bella. Envidia, me da bronca y envidia. Que te tenga en la cama, te dé la espalda y se ría. Envidia, me da bronca y envidia. Una reina sería, yo te lo juro, si fueras mía. De la feria, la banda de Río Salín, sí, la banda. Ese tipo que está al lado tuyo, qué suerte tiene. Te engaña, te miente, pero igual tú lo quieres. Ese tipo que está al lado tuyo, qué suerte tiene. Amor en silencio y como me duele. Contigo si ganó las estrellas. Y entre todas las mujeres tú la más bella. Envidia, me da bronca y envidia. Que te tenga en la cama, te dé la espalda y se ría. Envidia, me da bronca y envidia. Una reina sería, yo te lo juro, si fueras mía. Tucumán.